censurou. Tava de mau humor, não tinha dormido bem, porque não levantou. Pense como ia ser bom se nós fizesse um som que ultrapassasse a barreira das AM, FM dos elevador. Aí sim, dá um selinho e mostra o seio da Tio Sol. Quando eu te vi, o meu calção se abriu, caiu uma lágrima. Tio. 6 y 28 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy de forma inusual. Antes de quedarnos con las citas que nos van a estar acompañando en los próximos días, lo vamos a hacer con el tema que hemos adelantado en nuestro sumario, que no es otro que la subida a Ubrique. Ya hablábamos a finales de año que se establecía la fecha para la 17ª edición. Y ya pues casi a mediados finales de enero, teniendo en cuenta que 21 y 22 de abril será la prueba de Ubrique, ya podemos ir adelantando algunos detalles de lo que va a traer este año la prueba que organiza Escudería Ubrique. Por ello tenemos aquí a dos componentes de la escudería. Pedro Carlos García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Paco Galán, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, como decimos, primero de año, ya con esa fecha establecida, 21 y 22 de abril, suponemos que a tres meses vista ya estarán cerrados, o al menos se estarán cerrando los principales detalles de la prueba, ¿no? Hombre, la prueba ya está encarrilada en muchos sentidos. Y ya lo que nos queda es terminar el tema de reglamento y ya por supuesto seguir el tema de los patrocinadores y tal, que eso es lo que estamos ahora en una labor más fuerte, ¿no? ¿Cómo se presenta esta temporada para el Campeonato de España de Montaña, Paco? Dura, la verdad es que la temporada va a ser dura. Nosotros estamos terminando última porque tenemos con el tema de las elecciones aquí en Andalucía, pues tenemos previsto una reunión con el consejero de turismo, que nos va a hacer la gestión el presidente de la, que no, personalmente nos lo dijo el presidente de la Federación Española. Uh-huh. En la reunión que tuvimos en noviembre, se nos ofreció a que él nos iba a convocar con el consejero, porque queramos o no hacer más fuerza ellos que nosotros, y íbamos ahí de la mano del presidente de la Federación para por lo menos a ver si seguimos con el compromiso del mismo, por lo menos del año pasado, para poder seguir tirando para adelante, porque si no, la cosa se pone bastante cruda. Porque hay que tener en cuenta que todas estas pruebas, tanto en Andalucía como en el resto de España, el sustento básico lo tenían sobre todo en las administraciones, ¿no? Son todas las administraciones. Ayuntamiento, sí, diputaciones. Claro, y máxime con un pueblo como el nuestro, ¿no? Porque todavía En Córdoba había mucha industria, muchas empresas, Corte Inglés, joyería cordobesa y una serie de cosas importantes que si no tiras de una, tiras de otra. Pero es que aquí estamos muy limitados. Aquí, como no tengamos apoyo público, es imposible sacar una prueba adelante. Pues en Asturias, la comunidad, el Principado colabora con el FITO en 50.000 euros. Uh-huh. Y nosotros aquí la Junta llega a 10. Pero es lo que decimos, que en todos sitios el apoyo de la administración es indispensable. Con la que está cayendo ahora, se supone que... Si no es inviable. Ahora que también los ayuntamientos se tienen que apretar el cinturón. Por ejemplo, sí. El Ayuntamiento de Ubrique, que tenemos nueva corporación, sí. Con respecto al año pasado. ¿Ya habéis mantenido contacto con...? Sí, ya hemos tenido los primeros contactos y, hombre, apoyo total en la prueba y nada, sin problema. Y claro, lo que interesa también al ayuntamiento es dar vez junta, ver lo que podemos sacar a la junta, y podemos sacar de todo para que en la suma de todas esas aportaciones podamos tener como mínimo eso, las cantidades que necesitamos para tirar la prueba para adelante. Que este año se acrecienta porque este año hay premio obligatorio, uh-huh, en metálico a los pilotos. En el andaluz no, pero en el Campeonato España han puesto un escalonado de premios conforme, dependiendo lo que cobres de inscripción, así tienes que dar los premios. Y bueno, año pasado recordemos que se quitaron los premios, ¿no? No es que sean mucha cantidad los premios, que no lo es, no llegan a ser ni mucho menos lo que eran antes de esto, ¿no? Pero no obstante, si tienes que contar con un importante 3, 4, 5, 6 mil euros más que el año pasado no contaba con ello, ¿no? ¿De qué presupuesto podemos estar hablando? En torno a lo mismo de todos los años. 70, no, 72. No, de 70 no, este año no, en torno de entre 90, bueno. 90 por ahí, 90, 100, 100 y algo, los premios, en función de cómo veamos los premios y todo eso. Bueno, la falta también de cobrar todavía que estamos pendientes de algo del año pasado. Porque todavía tenemos, efectivamente, algo pendiente de este año pasado, que no es que sea una cosa, pero sí, sí, son... ¿De la administración? De la administración, sí, Diputación, claro, y Mancomunidad. Y de Diputación, ¿no? Tenemos de un lado 1.000 y pico de euros y del otro 1.000 euros que ya, por lo visto, parece que no, que va a ser muy difícil que lo cobremos, según me han dicho. Ajá. Eso lo iba a comentar. Diputación, también ha habido cambio de gobierno. Este año piensa apoyar la prueba. ¿Habéis tenido algún también tipo de contacto? Hemos tenido el primer contacto con el diputado de deporte y también nos ha facilitado que va a hacer todo lo posible y que va a estar en el ajo. Y además le dije que bueno, que no era cuestión a lo mejor tanto de dinero como de dinero en efectivo, como un pago en especie, que está ahí tu casa. Y está todo lo que nos quite a nosotros, pues de hotel, nosotros lo hacemos efectivo en dinero en ese mismo acto, ¿no? O sea, que no solo sé es colaborar con dinero, que también, pero también puede ser con cualquier otra fórmula que podamos encontrar. Pasa que vas conmigo ya, vas con... Porque te pueden prometer la luna, pero después... Sí, además, claro. No la vamos jugando. Es que además, no la vamos este jugando. Año hay que tener en cuenta que las elecciones en Andalucía coinciden de una eso manera quizá, terrible quizá para la prueba. Puede hacer mucho daño en lo que estamos comentando porque son el 25 de marzo, casi un mes antes. Efectivamente. Si hay cambio político... lo casi que tenemos, que nos puedan dar un apoyo y ahora después el gobierno que entre es que paralice pago. No sabes cómo cosa. Van a responder porque luego te pueden decir prometer una cosa y... Luego encuentran las arcas de otra manera y te dicen otra. En fin, que esto este año va a ser especialmente más complicado que ninguno. Uh-huh. ¿Va a abrir Ubrique el Campeonato de España, no? No, hay una primera que han puesto Denia. Que no se sabe no si Denia. No sé exactamente si es un relleno o qué, porque Denia, las últimas noticias que teníamos era que no se hacía. El año pasado no se hizo Denia. Enero, han puesto enero Denia, pero no sabemos. Puesto, el calendario no está. Han puesto en Denia. Han puesto ahora últimamente con un interrogante. Y no se sabe exactamente lo que... Sí, más o menos lo que vienen a poner, que Denia puede entrar en el calendario, pero... Yo dudo que en enero... Había muy pocas pruebas también. Cuando el seminario es en febrero, dudo yo que en enero sea Denia. No, falta una semana. Aunque el año pasado se sacaron la de Cantabria en 15 días. O sea, tampoco es de... Peña Cabarga. Peña Cabarga se sacó en 15 días. Sí, que esa la asumió la propia... La Federación Cántabra, que es la que hace esa prueba. El propio presidente de la Federación. Ibiza igual. El organizador nos dijo que en Ibiza se montó en 20 días la prueba. Y cuando tuvimos la reunión en noviembre decía que no había... Dice, yo he hecho esto con la promesa de que me van a pagar, pero yo todavía no he visto un duro. Y pues tienes tú mucho valor para meterte en hacer pruebas sin cobrar nada. ¿Qué ambiente se respira lo que es entre los pilotos? Los pilotos allí en la reunión de organizadores se achacaban sobre todo al tema de premios. Pero vamos, viendo el listado de premios, no sé, por ejemplo, nosotros que ya hemos estado haciendo cálculos con respecto a, dependiendo de lo que cobre de inscripción, el premio que van a tener, y partiendo de que el seguro son 245 euros, que nosotros no, que eso también se discutió allí, y fue tajante de la federación que eso era indiscutible, porque estamos hablando de seguros que en una, que sí, que en el tema del seguro las coberturas son todas muy discutibles, pero estamos hablando que en territoriales hay pruebas que se pagan por el seguro 70, 80 euros de seguro. Uh-huh. Y para un nacional, precisamente había allí uno que quería organizar una prueba en Salamanca, la subida de... que la hace, como que ha sido muchas veces final en la Vuelta Ciclista. Cobatilla. La subida de la Cobatilla. Y ese señor se retiró cuando vio allí lo que estaban hablando de seguro y lo que se cobraba de derecho. Sí. Pues, no, el principal escollo seguro de la, y de la montaña es fundamentalmente que se paga de seguro lo mismo que un rally. Y un rally tiene 100 kilómetros... El riesgo es mucho más alto en un rally. Y la montaña son 5. Esa es la diferencia que hay. Claro, la explicación que me dieron también a mí se cobra de la un rally más. Es que lo que hacen en el rally es que asume uno por el otro. Sí, nosotros en este caso salimos perdiendo. Pero que se le dijo que se hicieran pólizas individuales para rally y para montaña. Si montaña sale más barato como circuito, porque el circuito sale a ciento y poco un seguro, porque es más seguro. Pues que lo hicieran, porque es que yo no sé por qué está pagando el riesgo de los rally. Claro, si a mí ya me estás poniendo 2.45 de seguro, más 3.600 euros de derecho de inscripción, más 2.000 euros de inscripción del andaluz, más, al fin y al cabo, la FIA es la que menos cobra, porque cobra derechos de la FIA por ser... Challenge Copa de Europa son 1.900, que es la que menos cobra. tú sumas 3.600, 2.000 y 2.000, pues ya tienes 7.000 euros más seguro. Seguro que tienes que pagar un mes antes. O sea, tienes que anticipar 60 coches por 245 euros, ya tienes 13 o 14.000 euros que tienes que anticipar. 20.000 euros antes de la prueba. Tema puramente administrativo, ¿no? Sí, puramente administrativo. Que estamos discutiendo con la andaluza también el tema, porque otras regionales, las pruebas de campeonato España están cobrando en torno a 300 euros. Nosotros estamos pagando por el andaluz 2.000. ¿2.000 euros? 2.000 euros. A la Federación Andaluza por organizar, porque la prueba sea puntuable. Todas las pruebas del andaluz, de montaña. Todas, de todas. Montaña, pagan 2.000 euros a la Federación. No, todas las del nacional. No. Todas las pruebas del andaluz pagan 2.000 euros. Todas. Yo no recuerdo. Tanto la subida al GAR como la subida. Los derechos son, igual que para el Alonso, son 450 para el Alonso metro. Uh-huh. Entonces, no recuerdo yo exactamente. Sí, pero bueno, entonces tú estás partiendo ya con menos 20. Estás partiendo con menos 20.000 euros. Y entonces, pues claro, hay que dar muchos zapatazos y llamar muchas puertas para echar a andar la nave. Porque es que, si no... Y contigo en eso te digo, nos prometen la luna y después o te cambia el que está en la oficina o te cambia el partido político. Y nosotros no somos de ninguno. Nosotros somos de sacar esto para adelante y que se haga, claro. Este año por ahora 6 pruebas: Ubrique, Fito, Falperra, Santo Emiliano, Peña Cabarga en Cantabria e Ibiza. ¿Alguna pendiente que pueda entrar también a última hora? Podemos decir que, salvo estas dos nuevas que se acaban de incorporar, Cabarga e Ibiza, los viejos pistoleros son los que se quedan ahí ya. Hemos quedado las pruebas de las tres clásicas, y que gracias, son las de Asturias. Y gracias a Portugal también. Y Santo Emiliano y luego nosotros. Y luego, claro, Portugal que ha echado una mano ahí a la Federación Española. Incorpora Falperra otra vez. Te puedes imaginar, ¿no? Porque la falta de pruebas, y además que es una prueba magníficamente hecha. Una comparativa, he estado mirando, y el campeonato italiano tiene 20 pruebas. Campeonato de montaña. Italiano de montaña tiene 20 pruebas. Parece que está tocado el campeonato de España, ¿eh? Sí, no hay color. Este año va a ser muy difícil, y de eso que se hagan todas, porque luego pruebas se inscriben 50, pero hay porcentajes de prueba de inscripción que luego quedan, no quedan ni un 10%. O sea que también hay que ver que se hagan todas las que están inscritas. La principal diferencia que puede haber entre España e Italia es que en Italia el automovilismo está mucho más arraigado, montaña, ¿no? La montaña, sí, de la parte ya de Milán para arriba. En todos los niveles, podríamos decir, ¿no? Sí, Italia está el fútbol y luego el automovilismo muy de cerca. Ahí son auténticos forofos. Son inscripciones de 150, 180, 200 coches y todo eso. Aparte también le ayuda mucho de la parte de Alemania, de Suiza... y todos los países limítrofes por la parte del norte de Italia, que ahí bajan muchos pilotos a correr a Italia. Mucho austriaco, mucho suizo, mucho alemán, que también, hombre, el nivel adquisitivo completamente distinto a lo que hay por aquí. 6 pruebas en el nacional y en el andaluz, porque del calendario andaluz todavía no sabemos nada a estas alturas. Sí, el andaluz está Algar, ahí están las 7 pruebas. Una en Granada, Lozaina, La Mota, Vejer y el Malmo, también son los... Quitando el Fargue este que entró nuevo el año pasado. Y lo demás volvemos a lo mismo, los mismos pistoleros. Uh-huh. Se siguen los mismos, las mismas pruebas, quitando esta de Granada. Bueno, tenéis siempre pendiente las próximas semanas también reuniones en el nacional y en el andaluz, ¿no? Sí, tenemos pendiente una reunión del andaluz para la próxima semana, este próximo fin de semana. De organizadores, creo. De la Asamblea General de la Federación. Y luego tenemos también en el Seminario Oficial de Guadalajara el 9 El 9 es la entrega de premios de la FIA de la Challenge, que es en Módena. Y estamos a ver si encontramos un vuelo que sea accesible y a ver si podemos, más que nada por hacer contacto con otros organizadores, pilotos, y hombre, que en esos sitios donde más te da a conocer. Uh-huh. Bueno, centrándonos en lo que es ya la pura subida a Ubrique, este año puntuable para Challenge Europeo, la Copa de Europa, también volverá a ser para el Campeonato de Europa de Históricos. Y no sé si incorporaré... No, el andaluz y Campeonato de España. No hay ninguna novedad, nada. Igual que el pasado año. Sí, que tenemos que en el Campeonato de Europa hay... Bueno, la challenge, esto hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 pruebas. Claro, ahí lo ves, de ella, de Italia, son 3, 4, 5, 6, 7, 8 pruebas son de Italia. 8 pruebas de Italia, sí. Para la challenge y la Copa de Europa. Pues eso te lo está diciendo y todo. Y en España la única seguirá siendo Brique, ¿no? Sí, nosotros. La perspectiva de participación extranjera. Pues a poco y que darnos a conocer y que puedan seguir viniendo. Nosotros contamos con el hándicap que hemos dicho desde el minuto cero, que estar es que al estamos sur a 1000 kilómetros más lejos, claro. Eso no ocurrió con la Copa con los portugueses, que los portugueses, claro, todo el automovilismo portugués está en el norte. Entonces ellos dijeron que aquí no querían venir porque le pillaban 1000 y pico de kilómetros más lejos que eso. Y preferían unas cosas mucho más cerca, que están de Asturias a 300 kilómetros. El tema de hacer también la charla es que nos abre más el abanico para que participen más vehículos. Más vehículos. Porque en el Campeonato de España no pueden participar barquetas. Hacer el challenge pueden. En la challenge y en la copa puede todo lo que tenga prácticamente ruedas y tenga su seguridad, que sea todo norma FIA, puede participar. Y entonces por ahí puedes coger muchos resquicios que antes la Federación Española nos penalizaba y que no dejaba. Por ejemplo, lo que tú comentas, el tema de las barquetas, de los formulando. Claro, este año vamos a ver si depende, si nos cuadran. Queremos a ver si damos un premio bueno para las barquetas, a ver si nos vinieran varias barquetas. A Vilariño casi seguro lo tenemos porque la hija va a hacer el Campeonato España con el World Rally Car. O sea que yo me imagino que Vilariño, al venir la hija, pues vendrá él también. Pero en Asturias y Galicia hay unas cuantas barquetas que están corriendo el regional, y a ver si lo enganchamos con eso de dar algún premio en metálico y a ver si vinieran. Bueno, hemos comentado algunos aspectos relacionados con la prueba, pero la cosa trae miga esta temporada, porque ya hemos comentado aquí fuera de micro los cambios del reglamento, del funcionamiento de lo que van a ser las pruebas del Campeonato de España, que son bastante grandes, que van a afectar a todas las pruebas, especialmente a la nuestra, y que vosotros queréis al menos a ver si hay alguna manera de que dentro de unos límites posibles se mantenga la estructura tradicional, ¿no? Porque podría afectar en demasía el desarrollo de la prueba. Explicándolo sobre todo los cambios. El primer cambio, lo que comenté antes, de derechos de los premios y los derechos de inscripción. Va a haber tres franjas. Si cobras hasta 200 euros, va a haber una serie de premios. Si cobras hasta 300, va a haber otros premios un poco más elevados. Y si cobras hasta 350 euros, el tope de premio. Eso se refiere a la inscripción, ¿no? A inscripción y a premio. Sí, me refiero. Si más cobras de inscripción, más premio das. Eso es lo que te iba a comentar. Es proporcional. Cuando comenta lo de si cobras tanto, es a la inscripción. A la inscripción. Mientras más alta sea la inscripción, más importe más alto en los premios. Eso es lo primero. Después, lo que es respecto a oficiales, antes nos mandaba la federación obligatoriamente dos deportivos y solamente este año nos van a mandar uno. Y han publicado una lista para que se coja otro de las. Han cogido de todas las comunidades. De Andalucía, y en este caso vamos a coger desplazamiento, nos podemos ahorrar algún dinero. Claro, porque esa gente va toda a dietas, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, bueno, te estoy hablando que fueron 2.400 euros el año pasado de gasto. Que hay que sumar a los 20 ya de antes, o sea que ya hay. Se vuelta a incrementarse. Dos oficiales por un dos fin oficiales de semana. Y el deportivo, el técnico, los dos deportivos y el comisario técnico. 2.400 por todos los gastos. Eso es lo que hará que ya por lo menos nos quitan uno, que si son dos, cuatro, pues si se queda en 1.000, pues algo que no podamos ahorrar. No, pero el cambio más sustancial es. Cambio sustancial es en las mangas. En el desarrollo de propio prueba. De la prueba. Ese, el año hasta aquí ha habido entreno libre, entreno oficial y carrera sábado y el domingo igual. Seis mangas durante el fin de semana. Así, ¿no? dos mangas de entreno y una de carrera, dos de entreno y una carrera. Pues ahora. No sé, el lumbrera que habrá sido, pero ahora se han sacado que empezaríamos el sábado a las 12 la primera de entreno y la carrera a las 1:30. Y a continuación a las 4 habría otro entreno y a las 5:30 otra carrera. Eso el sábado. Y el domingo se empezaría a las 10:30 un entreno y una carrera sola el domingo para terminar en torno a 12:30, 1. Uh-huh. Es decir. Entonces que por los horarios pues habría que cortar a las 11 de la mañana. Y según estos horarios habría que cortar a las 11 y en torno a las 6:30 de la tarde. Ese es el problema fundamental, el sábado, que ¿no? tiene sábado. Ese es el problema fundamental, que es el que tenemos que intentar corregir de alguna manera, a ver de qué manera lo podemos modificar, no, a nuestro que se adapte mejor, porque no podemos estar tanto tiempo con la carretera cortada. Quizás esté concebido para tramos en los que tengan vías de escape, que eso es lo que no tiene Ubrique, ¿no? Vías alternativas o carreteras que son últimas en montaña, que no afectan, por ejemplo, Peña Cabarga, es la subida a un mirador, que allí no le afecta a nadie que esté la carretera acostada. Claro, bueno, quitando a cuatro vecinos que viven allí, pero aquí, siendo la entrada y salida, la principal entrada y salida del pueblo, que intentar modificarlo, habría como que sea, adaptarlo, ¿no? A la situación de cada... Sí. No sabemos si hacer, no sé, si hacer un entreno y dos carreras el sábado consecutivas, dando un margen. La propuesta va a ser que haya un entreno, porque ya el piloto está viendo cómo está la pista, uh-huh, y a ver que haya dos mangas oficiales, con un espacio de tiempo no muy prolongado entre manga y manga, por si hay alguna avería o algo, pues que puedan reposar, porque cada manga puntúa. Recordemos que hasta ahora había fase A, fase B, ahora va a haber tres, A, B y C, sí, ¿no? A, B y C, pero correcto, puntúan solo, a efectos de puntos. Y el objetivo principal es centrar la prueba en la jornada del sábado. Uh-huh. Para, no sé. Sí, porque el domingo con una inscripción que no va a superar, vaya, seguro, entre 60 y 65 coches, yo no estimo que por ahí irá, que tal como están las cosas no va a ser mucho más de eso. Pues posiblemente el domingo antes de la una, mucho antes de la una, estamos terminados. Entonces parece un poco que queda soso, ¿no? A ver de qué manera lo podemos eso encajar. Y eso que empieza hasta más tarde, ¿no? Empieza más tarde, claro, pero más rápido. Empieza más tarde, en un momento dado no es perjudicial, porque le das tiempo, tampoco la gente tiene que salir a las 7 de la mañana. No hay que subir tan, le da tiempo tan pronto. Que suba más tranquilo, más tarde, podemos decir, no hay que estar tan a tantas horas de la mañana ya montando y preparando, por ahí vale, pero lo otro digo, es que hay un parón. Si, por ejemplo, el sábado supuestamente la primera carrera oficial del sábado acabaría en torno a las 2. Tenemos desde las 2 hasta las 4 un parón de 2 horas. Uh-huh. Yo no sé, Gobernación, si va a dejar que esas 2 horas esté sin haber prueba la carretera cortada. Si abre la carretera 2 horas, vuelta después a tener que montar, todo el mundo en medio de la pista. La verdad es que es muy complicado. Para nosotros es complicado el sistema este. Pero bueno, entonces, vamos a perfilarlo, vamos a ver cómo lo podemos amoldar con el que ya hicimos con la anterior propuesta, lo pudimos amoldar porque empezábamos un poco más tarde y, en fin, lo adaptamos a nuestras condiciones y nos lo aceptaron. Creemos que por el de seguridad es de aquí, de Cádiz, es Arturo, y bueno, yo creo que Arturo en este caso nos puede echar una mano porque sabe la problemática que tenemos aquí. Bueno, es jefe de seguridad y además este año es presidente de la Comisión de Montaña de la Española, ya no es tampoco Jaime Enseñar, uh-huh, como ha sido todos estos últimos años. Entonces, eso hay que darle... Y también la entrega de premios también varía, claro, al ver esto también varía. Se cogen... Mucho más corta, la idea es hacerla... Era más corta. Mucho más corta. Ahí acierta. Completamente. Entonces, de aquí creo que se van a coger, porque eso todavía no nos lo han dicho, se van a coger los dos mejores tiempos, y de esa, la suma de esos dos mejores tiempos se va a sacar un vencedor de la prueba. Uh-huh. Y ese es el que se le va a entregar trofeo. Puntuar las tres. Pero a efectos de trofeo va a ser un vencedor, claro, porque cuando tú ves un palmarés de otros años, pues un vencedor y otro vencedor. Bueno, esto no se entiende. En Europa, por ejemplo, eso no se entendía. ¿Cómo puede haber dos ganadores? Porque era fase A y fase B. Entonces se va a unificar. Digamos, pero son los efectos protocolarios. De trofeo y que el vencedor de la prueba de la subida Ubrique de 2012 sea X. Uh-huh. Un vencedor por cada categoría, un vencedor de scratch, uh-huh, y no haya dos vencedores, uno por cada manga, 90 y tantos trofeos que dimos el año pasado, aparte, lo largo que se hace. De acortar el tiempo de entrega notablemente, vaya. Facilita también la labor a los medios. A la difusión de la prueba. Hay prensa que no sabe. Yo no he visto de fase A, de fase B. No lo entienden. Mucha gente no lo entiende y no. Que si un meeting, que si una fase. Entonces, hay que estar muy metido en el tema para entender todo el proceso que lleva. Y no lo entienden también los aficionados. Ese es el principal problema, que es tan complejo que muchas veces los aficionados no lo entienden, y lo que hay que intentar facilitar eso para que aumente la atención. ¿Quién gana? Hoy gana uno, mañana gana otro, y entonces, en eso sí estaban de acuerdo los pilotos, que la entrega de premio, porque incluso ya ellos se iban. Sí, sí. Muchos se tenían que ir porque les cogía tarde, y en eso sí, por lo menos estaban de acuerdo que la entrega de premio había que acortarla. Uh-huh. Eso ya decimos, novedades en el formato de la prueba, aparte de la entrega de premios, en lo que va a ser también los premios, las inscripciones, ¿qué cambios más hay? ¿Ninguno más? ¿Todo nada sigue? Más. Bueno, están ahí que quieren... Digamos, o los serán ya cambios secundarios, ¿no? Es, ¿no?, que muchas veces la incongruencia, porque todos lo quieren hacer a formato FIA. Y, por ejemplo, un tema que lleva la FIA es que, por ejemplo, en el coche R deben ir tres personas. Debe ir el conductor del vehículo de rescate, el médico y una ATS. Claro, el médico, si está atendiendo a un herido, pues si tiene que ponerle una vía o tiene que hacer algo, no puede hacerlo el médico, necesita de la ayuda de una ATS. Hasta ahí está claro. Uh-huh. Pero claro, ni la mayoría de los coches R en España van con tres plazas, ni... Entonces, y por ese caso quieren amordarse a la FIA, lo que pasa es que todavía no hay manera de darle forma. Y después, con respecto a los vehículos, nosotros propusimos que crearan una clase E1, que serían los vehículos no homologados, los históricos, de podríamos decir, de aquí de Andalucía. Sí. Los Renault 5, los Peugeot 205. Los clásicos, una sino los históricos. De un cajón desastre. Sí, sí. Donde entraran... Que la Copa de Europa la tiene para eso, para todo el que tenga un aficionado, que tenga un... Puede tener un 205, no hay que por qué tener un Audi, pues pueda correr. Uh-huh. Pues no lo han admitido. Ahí hay una divergencia entre la Comisión Técnica de la Federación Española y eso. O sea, para unas cosas la FIA es el sumum y para otras cosas no es. Bueno, pues si vamos a mordarnos a todas las categorías y a todos los grupos que dicta la FIA, pues vamos a poner porque aquí incluso algún año han llegado a querer hace 2 años precisamente que hicieron quitar de un plumazo 20 y tantos coches de los inscritos, porque eran casi todos del andaluz, los históricos del andaluz. Lo que pasa es que dijimos que si no corrían esa gente, pues no había pruebas. Y tuvimos ahí sus tiras y aflojas con la federación. Y claro, y al final le dice a la federación que quien está manteniendo las pruebas son los regionales. Sí, sí. O sea, porque tú ves el año pasado todas las pruebas y no, había 12, 14 vehículos que es los que habían hecho en Nacional. Del Nacional, ningún año han pasado de 16 o 17. El resto son los regionales. Pues darle cabida a un grupo. 15. Crea esa categoría para nosotros, la propuesta es que crearan esa categoría para que, por ejemplo, Amador, que ya está cansado en Andalucía de correr en todas las pruebas, ganan Amador o Aguilera, que pueden en un momento dado de proponerse hacer un campeonato España en ese grupo. Y también, igual que hay aquí ellos dos, pues al menos en Asturias hay otro que tiene un Ford Sierra que ya es histórico, tiene otro, y en todas las comunidades puede haber 2-3 personas que tengan un poder adquisitivo, con que tengan un coche no homologado, pero que tengan poder adquisitivo y puedan hacer un campeonato España. Si te juntas con 10 coches más, aunque sean de esa categoría, pues nada, pues no lo han hecho. No lo han hecho. Como vemos, hombre, lo deseable sería unificar criterios. Claro, entre las regionales, nacionales y... No, si la FIA, si no, lo, todo va... Lo que no, no es coger una cosa cuando me conviene y otra cuando no me interesa. Y estamos, queremos todo lo que sea reglamentación FIA, pero para eso no. Bueno, pues... Es que no se entiende. Ajá. ¿Cambios que afecten a los organizadores? Los por premios. Ejemplo, sí, pero por ejemplo, tema presupuestario, digamos, estamos hablando antes del papeleo administrativo, no se ha reducido nada con respecto al año que viene. Las exigencias a vosotros, no se ha reducido, yo creo que es algo más. Un oficial. La inscripción este año, ¿no? Si no recuerdo mal, han subido 300 euros o 400 euros un oficial menos. La española, y de referencia es un oficial menos que pueden ser 700 euros o 600 euros entre aviones, comida y todo, ¿no? De 2 o 3 días, ¿no? Pero que sustancialmente nada. Lo fundamental, y dentro de todo lo fundamental, es el precio del seguro. Eso es lo que nos mata. Es que tenga en cuenta que esos son 20,000 euros... Que en una prueba de seguro por un día sale una barbaridad. O sea, eso es una barbaridad. Un seguro que costara en torno a 100 euros menos, eso nos daría vida para hacer de todo. Imagínate. ¿Y eso es viable? ¿Es posible? Eso no es viable. No, con la política de esta gente. Lo que tenemos nosotros... Yo he sacado pólizas. Yo por mi profesión me muevo en el seguro y yo he sacado pólizas más baratas. Pero vaya, infinitamente más baratas. Aparte de eso, lo hemos propuesto. Pero vamos, yo personalmente, en una asamblea de la española, lo he propuesto y me han dicho que nada. Echan allí la cruz. Que no. ¿Y por qué? Porque ahí está Liberty, patrocinado Liberty. Porque con el dinero ese me dieron a mí la explicación de que el seguro de rally pues tendría que pagar 500 euros por coche. Y claro, van unos por otros, por eso te codije antes que salíamos perdiendo. Pero que en Rally cobran 500 o 600 euros de inscripción y nosotros nos limitan a 300. Es casi que están matando la montaña. Está la montaña. Esa es la herida fundamental que tiene la montaña. El rally en España, la crisis poco la ha notado, ¿no? Al menos organizativamente hablando, el número de pruebas, ¿no? Dispone de un montón de pruebas y gente que quiere seguir organizando pruebas del nacional. Sin embargo, la montaña cada vez se está reduciendo más el número de organizadores y parece que os están aburriendo, ¿no? Ese es el daño fundamental que tiene, que es una sangría auténtica. Estamos cansados ya de decirlo, pero un rally son 100 kilómetros de un piloto que corre 100 kilómetros dentro, correrá más o correrá menos, pero está 100 kilómetros encima del coche, el riesgo mayor de cronometrado, para arriba, para abajo, y en una montaña son 5. Es que la diferencia es considerable, y en los precios, pues imagínate, claro, pagamos lo mismo, pues no tiene mucho sentido eso. Lo que dijimos nosotros, que la inscripción fuera libre. ¿Usted? No me limite usted a que yo cobre 350 euros de tope. Rally puede cobrar 600 y yo no puedo cobrar 600. ¿Por qué? Yo pago el mismo seguro. Déjenme por lo menos que llegue a 600. ¿Que el piloto no quiere venir a correr porque yo cobre 550? Pues problema mío, ¿no? Ahí va. Al que le darán será a mí porque tendré 25 coches. Y diré, coño, pues he tenido una inscripción mísera porque he tenido el precio muy caro. Pero lo mismo vienen. O al cobrar esa inscripción más alta, puedo unos premios más suculentos y puede ser que me vengan más pilotos. Porque al fin y al cabo van buscando lo mejor, el premio. Ese es la principal sangría que tiene el organizador, el seguro de la prueba. No, el seguro y los derechos. Bueno, claro, los derechos bien, pero no se le ha visto, al final no se le ha visto un detalle de decir, señores, al final son 6.000 euros arriba abajo, como estamos, 5.000 o lo que sea. Año se va a cobrar 50%. Sí, eso es lo que me refiero. Por ejemplo, o los oficiales no se le va a pasar el gasto. Pues por lo menos le ves un, sí, pero, un algo. Pero porcentualmente, aire, ¿no? Porcentualmente no es tan indicativo. Hombre, como es el seguro. El seguro quita 100 euros por coche si tiene 70 coches, son 7.000 euros. Con 7.000 euros pagas todo el gasto administrativo. Con que quitaran 100 euros de seguro, estás pagando todo el gasto administrativo. Ya lo tienes libre, todo eso. Uh-huh. Ya lo que tendrías que limitarte a sacar para los premios. Bueno, dejando a un lado ya la subida, vamos a ir despidiéndonos. ¿Habrá segundo el Lalo? Sí, ¿hay fecha? Sí, está el... Es que este año lo hemos cambiado porque el año pasado abrimos otra vez el fuego también. Y ya estaba bien de abrir el fuego, porque todas las tortas nos las llevamos abriendo el fuego nosotros. Que si había un motín de piloto, que si... Entonces este año hemos pedido para el 29 y 30 de septiembre. Uh-huh. Y bueno, y volvemos al slalom, sí es una cosa que en el andaluz ha caído un poco, ¿eh? Bueno, un poco no, bastante. En el slalom hay cinco pruebas. Entonces, pues viendo cómo vayan las tres anteriores a nosotros, pues... Porque como veamos que hay inscripciones de 5, 6, 10 coches... No es viable porque, vamos, ni para el slalom ni para los clásicos nosotros tuvimos ningún apoyo de nadie. ¿Usted tenéis previsto dentro del slalom organizar tan solo el Dubrique? Bueno, lo de Algar fue una circunstancia que tuvo Algar. Sí, Algar con fue Paco, que no estaba, y una confusión. Ellos nos habían pedido, no habían pagado derechos a Federación para poder organizar pruebas. Tuvieron un lío y la semana de la prueba nos llamaron que le echáramos un cable porque si no, no la podían hacer. Pero nosotros desde aquí, pero te digo, depende, porque ni para el slalom ni para los clásicos se pidió al ayuntamiento ni a nada, se le pidió, no había apoyo de nadie. Uh-huh. Eso lo hicimos nosotros con los patrocinadores, nos buscamos nuestros patrocinadores, nosotros patrocinamos. Bueno, patrocinadores que después ha salido de del bolsillo de alguno, pero bueno, no la jugamos y bueno, pues tiramos, este año lo vamos a intentar, pero eso, viendo por lo menos hasta la inscripción mínima para cubrir gastos. Uh-huh. Porque si el año pasado hubiesen venido los vehículos que más o menos se habían inscrito primero, hubiésemos cubierto gastos, pero... Hablas del slalom. El rally clásico también, ¿tú qué tiréis? Sí, esperamos que sí. Lo único que... ¿Fecha? Queremos hacerlo para junio. ¿Junio? Porque es que septiembre, octubre, noviembre está muy apretado. Está ahí el Sierra Morena, está el Sierra de Cádiz, que si tenemos que pedir algún ayuntamiento, no sé, ya no hablamos ni de miles, sino... 200, 300 euros, si ya hay galera para el Sierra de Cádiz, pues está claro que las puertas las vamos a tener cerradas. Entonces la idea es hacerlo antes para que por poco apoyo que pueda haber, por lo menos tenerlo. Y hacer de los clásicos. Esas son las tres pruebas que en principio tendréis organizar. Sí, organizar eso. Ya después, pues echar ayuda y eso, pues vamos a oficiales a muchas pruebas y... Sí, los hermanos Salguero van de jefe de parque ya muchas pruebas, en el karting va técnico, en circuito. Tanto a Ronda como a Jerez, en fin, sí. Luego iremos a Falperra también este año. En fin, que al mundo, al Fito también iremos, en fin, que eso van a venir, lo de eso, lo de siempre. No, sí. Vamos, más o menos. ¿Fuiste director de carrera en...? Yo fui en el Fito, director de carrera. Mm. Le di salida, también de allí precisamente tuvimos un contacto con el Plaza, que después se mató en... que iba a venir a Correa Urique este año. Sí, ese es el coche más espectacular que hay en... Un BMW la... que se mató el piloto en... En agosto se mató en Trieste, en la subida en Italia, se mató... Bueno, que al final iba a ser, pero tuvo la mala suerte que... Y se mató en Italia, el... Un alemán que hizo un coche, un BMW Serie 1, pero le metió el motor de un Fórmula 1, un motor Yu. Sí, George Plaza. George Plaza, que pueda meterse por YouTube... El y ponga coche más impresionante Plaza, que yo he visto en mi vida. Yo no he visto una cosa. Ponga Plaza, que es con una. Con doble S. PLASSA en el YouTube, Plaza. Que vea vídeos de ese coche. Eso es. Tuvimos ahí un contacto que nos lo presentó precisamente Vilariño. Uh-huh. Porque después del Fito se fue al circuito de allí a Vilariño, Andarribia, para probarlo, hacer pruebas allí. Y quedamos con él para que bajara este año. Pero la mala suerte que se mató en. A 200. Y pico se mató. 260 o cosas así, de frente con un muro. Estaba allí precisamente enseñado, estaba de observador de la FIA y no se explican. Creen que es que le dio algo, le dio algún mareo, algo al piloto y se fue de frente contra una montaña. Y entonces pues estamos, pues como está la cosa como está, pues los organizadores nos estamos uno a otro echando... Una mano. Ahí va. Pues aquí a lo mejor vienen del Fito para deportivo, para... Nosotros vamos y le echamos una mano. Antonio también de Falperra, organizador, vendrá también, porque para la charla y la copa nos hace falta un deportivo extranjero y nos vendrá él. Okay, falta otro. Para ahorrar en gastos, ¿no? Se habéis organizado entre vosotros claro, mismos. Para pagarle, mismo no estamos organizando. Para pagar a alguien que no conozco y que me venga, pues, de Barcelona. No, Pues prefiero que venga alguien que conozco y prefiero a alguien que conozco, que confío en él y ya después también pues yo le devuelvo el favor a él. Uh-huh. Bueno, lo vamos a dejar aquí. No sé si queréis añadir algo más, Pedro. Nada más. Paco, pues nada. Que esperemos que la reunión que tengamos con el consejero tire la cosa, porque si no. Esas reuniones pendientes, la de la andaluza, la de la nacional en Guadalajara, y sobre todo la del consejero de Turismo, Comercio y Deporte. Así es. Pues Luciano. Paco, Pedro, muchas gracias y mucha suerte. Seguiremos, no obstante, ya decimos, seguiremos en los próximos meses, conforme se vaya acercando la prueba. Teniendo estos contactos para ir y, bueno, actualizándonos en cuanto a los detalles organizativos y a las novedades que se presentan. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, gracias y un abrazo. Toma, ahí tienes el. Este es el. Every single thing you say, and when you die, they'll set you down and take you through. You'll realize one day, oh, but the grass is always greener on the other side. Neighbors got a new car that you wanna drive. When the time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. Hard to live our lives in harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. Ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive, and when time is running out, you wanna stay alive. Side, side, side. 7 y 8 minutos de la tarde, tiempo que nos quedan, pocos minutos para conocer lo que va a ser la agenda del fin de semana, que la vamos a resumir, las citas que nos esperan estos próximos días. Como siempre, vamos a comenzar con el deporte del fútbol, que nos deja este fin de semana a dos equipos que descansan en su respectivo grupo. Hablamos del Ubrique Atlético Juvenil y de los Vampiros Veteranos. Los otros cuatro equipos sí y tendrán competición este fin de semana. Así, por ejemplo, mañana sábado, en el grupo 5 de la segunda provincial cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Arcos a partir de las 12:30 en las pistas de atletismo. En el provincial infantil grupo 4, primera provincial infantil grupo 4, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a Olvera para enfrentarse al Club Deportivo Olvera a partir de las 12:00 en las instalaciones de Los Remedios. Una hora y media antes lo habrá hecho el conjunto del el conjunto alevín del Ubrique Unión Deportiva ante el mismo rival, el Club Deportivo Olvera, 10:30 de la tarde en las instalaciones de los Remedios. Y por último, la jornada se va a completar con el partido, con la categoría pre-Benjamín, con el partido que van a protagonizar aquí en Ubrique, el Ubrique Unión Deportiva frente a la Salle de Jerez mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. Son los cuatro partidos que se van a disputar este fin de semana en fútbol, dos en Ubrique y dos fuera de nuestra localidad. También referencia tenemos que hacer al baloncesto. Cuatro partidos este fin de semana. Atención al que va a tener lugar mañana a partir de las 6:30 en el pabellón polideportivo municipal. Fercabe Cabu, Unión Linense de baloncesto. El primer partido de la segunda vuelta de la liga regular, que va a enfrentar al tercero contra el cuarto. Mucho cuidado con los linenses, que a pesar de que se les venció en el primer partido, en el de la primera vuelta, por tan solo un punto de diferencia, vendrán enrabietados y con ganas, sin duda, de subir puestos en la tabla. Ellos tienen la opción de meterse en tercera posición, el Fercabe Cabu de mantenerla. Es el objetivo, mantener esa con una victoria ante un equipo ya veterano, que como nos comentaba a lo largo de esta semana, el Santiago Sánchez, componente del Cabu, es un equipo duro, es un equipo que se la sabe toda y que sin duda intentará poner las cosas muy difícil al equipo que dirige Juan Luis Esteban. En la categoría junior femenino, el Cabu mañana a partir de las 8 de la tarde en el Municipal de San Fernando se enfrenta a la Sociedad Deportiva Candray, el partido correspondiente a la jornada número 13, penúltima de la liga regular. El Cabu ahora mismo con una situación envidiable en esta liga, porque después de varias temporadas tiene la primera plaza al alcance de la mano, aunque tendrá como principal escollo a la Sociedad Deportiva Candray, un equipo que en casa se ha mostrado muy fiable y en el que incluso el todopoderoso Club Baloncesto Portuense ha llegado a perder. El objetivo del Cabu es lograr la victoria y prácticamente asegurarse esa primera plaza. Si perdiera y el Club Baloncesto Portuense lograra empatar a puntos con el conjunto ubriqueño, recordemos que el Basquiaverá favorece a las portuenses. En las otras dos categorías, el cadete, el Cabu, recibe al DKV Jerez 96 el domingo a las 11 de la mañana, mientras que el infantil se desplaza a Puerto Real para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Las Canteras mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Tenis de mesa, tres encuentros para este fin de semana. En tercer grupo 3 de la tercera nacional, el domingo 11 de la mañana, Club Tenis de Mesa Ubrique, Patronato Municipal de Deportes de Moguer, lucha por evitar la última plaza y los puestos de descenso. En el grupo 5 de Superdivisión, el sábado 5 de la tarde, Club Tenis de Mesa Jerez Ergo Seguro, Club Tenis de Mesa Ubrique. Y el domingo 11 de la mañana, en el grupo 9 de la División de Honor, Club Tenis de Mesa Ubrique, Bahía de Cádiz, Tenis de Mesa. En lo referente al ciclismo, vamos a escuchar para este fin de semana lo que va a ser la 19ª ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que una semana más nos explica Modesto Angulo. Hola, buenas tardes. Saludo a toda la audiencia de Radio Ubrique y a los amantes de la ruta en bicicleta de montaña. Os voy a comentar la ruta de este fin de semana. eran totalmente tres rutas, y esta fin de semana vamos de Ubrique a Las Motillas, y el recorrido es el siguiente: salimos de Ubrique por la carretera hasta el Alto del Berrueco, del Berrueco cogemos el carril principal, carril hacia La Fantasía, carril hacia Las Motillas, volvemos por detrás por el carril que va hacia la Carrera del Caballo, que es donde está la subida más fuerte quizás, y desde ahí, de la Carrera del Caballo, volvemos a Ubrique por la carretera, hasta el carril del Berrueco y de por la carretera. Aproximadamente son unos 55 kilómetros 60 y el tiempo estimado son 5 horas, la dificultad técnica es baja y la dificultad física pues es media. Un saludo y hasta la próxima semana. Eso en cuanto a la Asociación Ciclista de Ubrique. Destacar que el grupo ciclista, el Club Ciclista de los Rivera, tendrá para el domingo, el próximo domingo, la ruta Ronda Ubrique. Salida en el autobús de línea hasta Ronda, 7:30 de la mañana, y una vez llegada a Ronda, pues para abajo. Mientras que el grupo de los Perea llevará a cabo su 16ª ruta, Ubrique Montecorto, Montecorto Pueblo, Puerto de Montecorto y regreso Ubrique. En total, 85 kilómetros. Fútbol Sala. Mañana, 4:30 de la tarde, atmósfera Ubrique. Fútbol Sala, La Barca Club Deportivo, partido correspondiente a la 10ª jornada del Campeonato Comarcal de Fútbol Sala, Ruta de los Pueblos Blanco. Primer partido de la segunda vuelta. Y en lo que se refiere a los partidos de hoy de la Liga Local, en División de Honor, en el Pabellón de los Remedios, 8:30, Porti, Construcciones Hermanos Virués Oliva, Zulema. A las 9:30, Club Deportivo Elío Morgan, Autoescuela Celia. Y a las 10:30, Cercasa Cibeles, Pinturas Rafa. En Primera División, hoy viernes en la cancha exterior, 9:30, Autoescuela La Sierra Guas, Ciucu. Y a las 10:30, Babel Dream, Aljibe. Y también hoy en Segunda División, en la cancha exterior, 8:30, Café Tertulia Sierra de Ubrique, Plataforma Multialdas. Y en el Pabellón, a las 10:30, Cervecería Carlos Quesos Payollos. Recordemos también los horarios de la Liga Social de Tenis, y para mañana, sábado, y para el domingo. Mañana, en la Pista Roja, a las 9:30, Francisco José Sánchez frente a José Ángel López. A las 11:30, Jorge Colonil frente a Rafael Gallardo. A las 4 de la tarde, Sebastián Medinilla frente a Sergio Márquez. Y a las 6, Francisco Javier Coza Fernández frente a Francisco Javier Brea Romero. Como decimos, tendrá lugar. Estos partidos se van a disputar mañana sábado. Y el domingo, en el Pabellón de los Remedios, a las 9:15, José Ángel López Aguilar frente a José Manuel Montes. Y a las 11:15, José Manuel Salguero frente a Juan Miguel Moreno. Eso en el Pabellón de los Remedios. En la Pista Roja, a las 9:30, Pablo Castro Mateos, David Álvarez Crosa. Y a las 11:30, Pedro Jiménez frente a Antonio Sánchez Gómez. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos el lunes a partir de las 6:15 con toda la actualidad del fin de semana, todo lo que nos deje estos dos próximos dos días en lo que se refiere a la materia deportiva. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Drop.